De pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Ya no me acuerdo el número, después Santiago nos dirá. Un programa más de compañeros de clase, tercer ciclo. Hoy la idea es seguir reflexionando sobre algunos temas vinculados a los derechos humanos que siguen quedando como asignatura pendiente. Gatillo fácil, represión, justicia, pareciera que son temas de nunca acabar. En relación a lo que significó la dictadura a partir de la decisión del gobierno de impulsar la derogación de la obediencia debida y del punto final, los juicios en las juntas militares han ido avanzando, los juicios a todos los militares involucrados en la represión. No solo aquellos que ejercieron directamente, también a quienes pergeñaron los planes de represión. Hoy vemos cómo se está avanzando a paso firme en el juicio sobre el plan sistemático de la apropiación de bebés. Vemos que hay juicios, todas las semanas se abre alguno. También habrá que pensar a qué ritmo estamos yendo y cuánto tiempo va a tardar esto. Si eso no va a terminar siendo alguna otra forma de impunidad, si no habría que buscar algún mecanismo que pueda acelerar las causas, que pueda apurar los juicios y las condenas. Sin embargo, bueno, podría discutirse también si esto es una gracia, un don que nos da este gobierno nacional y popular, o si la decisión del gobierno de impulsar los juicios tiene que ver con decisiones políticas e ideológicas, también tiene que ver con una necesidad de empezar a generar una agenda política distinta después de la derrota que sufre con la 125. Habrá que discutirlo. Es cierto que el tema de derechos humanos de este gobierno es un tema complejo. Complejo en función de cómo han avanzado en una serie de medidas. Digo, el acto del 2004 en la ESMA, todo el impulso que se le da a los nietos recuperados, algunas cuestiones vinculadas a lo que fueron los cómplices civiles, los cómplices no militares de la dictadura, le hace Martínez de Osma, Nieto, que está tan de moda el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo pareciera no estar pasando con las víctimas y los resultados de la represión más para acá. De Víctor Choque, Teresa Rodríguez, de esa época para acá, pareciera que solamente se juzga y en algunos casos se condena a los responsables materiales, aquel que disparó el tiro, ni siquiera aquel que ordenó y coordinó la represión, como mucho puede estar imputado. Lo escuchamos el programa pasado al compañero Neuquén, que nos contaba la situación en relación a lo de Carlos Puente Alba. Estamos haciendo todo un trabajo de recopilación de información para trabajar en un próximo programa sobre estos casos. Y empezamos a hacer una lista y en 5 minutos nos aparecieron 20 nombres de compañeros que o no se condenó a nadie o se condenó al autor material, pero nunca a los autores intelectuales, a los responsables políticos de las represiones. ¿Qué pasa? ¿A estos cómplices civiles no hay que juzgarlos? ¿Qué nos está pasando en relación a qué continúa vivo de la dictadura y cómo, a pesar de que hay avances en algunos temas, pareciera que en otros las persianas siguen bajas, las puertas siguen cerradas? ¿Cómo el accionar? ¿Cómo en la justicia tenemos todavía enquistados jueces que vienen desde aquella época? ¿Cómo existen operadores políticos, periodísticos, políticos, que quieren marcar una agenda de seguridad? Y a todo aquel que busca respetar los derechos de todos, o un poco más de los derechos, es garantista. Y a partir de ahí se lo tilda como un mote descalificador, ser garantista, cuando en realidad la justicia debe garantizar los derechos para todos. No importa el color de piel, no importa el nombre, no importa el país de origen, para todos. Pareciera, dice la justicia y dice un viejo refrán, todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros. De esto también vamos a hablar en este programa y vamos a hablar en programas siguientes. Ver qué nos pasa en términos de derechos humanos con, por un lado, los juicios que avanzan y, por otro lado, Julio López desaparecido y Silvia Supo asesinada después de lo de Julio López, porque uno podría decir, bueno, con Julio López los sorprendieron, los agarraron distraídos. Pero al poco tiempo, a otro testigo en los juicios a los militares, asesinado. Y la verdad que uno puede pensar muchas cosas, pero yo la verdad que no creo que los políticos de este país sean ingenuos. Me parece que hay una desidia muy grande. Me parece que nos parece que es un tema a pensar y el sobre el que tenemos que seguir hablando y discutiendo. Hoy vamos a tener la visita de gente muy importante, muy, muy importante desde el punto de vista de la memoria. Va a estar con nosotros Iris Avellaneda, la mamá del Negrito Avellaneda, de Floriel Avellaneda. Y bueno, de todos estos temas queremos hablar con ella, preguntarle sobre el Negrito y preguntarle también cómo vive todas estas cuestiones. Queremos seguir pensando con ustedes. Compañeros de clase, quiere ser un espacio en donde podamos pensar juntos. Los invitamos a charlar y a reflexionar un rato. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas tardes, buenas noches. Este es el programa número 5, compañero Marcelo Rudy, de Compañeros de Clase, de la tercera temporada. ¿Cómo estás, Freddy Mercury? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Todo muy bien. ¿Cómo estás, Santiago? Todo bien, todo en orden. Bueno, estamos como siempre acá en este día y horario. Y bueno, queremos agradecer a la compañera que nos está operando. ¿Cómo estás? Compañera Cintia. Cintia, ¿cómo vas? Me tengo que aprender el nombre de Cintia. Cintia sin propiedad, dijo. Cintia sin propiedad. Sin propiedad la semana pasada. Y está Adela con el poroto en la panza, ahí fiscalizando todo de atrás. Todavía... Nuestra ex operadora. Que tiene trabajo para la semana que viene. Sí. ¿Sí? ¿Hoy vas a decir algo? ¿Sí? ¿Vas a decir algo hoy? Ah, hoy va a venir a... Ah, hoy no. Pero está acá. Bien. Dijo que por ahora es poroto, pero que para la semana que viene por ahí tenemos definido si es poroto o porota. ¿En serio? ¿Qué tenemos? ¿La ecografía la semana que viene? ¿Sí? ¿El jueves? Bien. Para entonces, en primicia, vamos a adelantar acá en compañero de clase. Si el nuevo compañero de clase que estamos esperando es compañero es, o compañera. Bien, así es. Bien. También tenemos que decir que tenemos una troupe muy numerosa allá afuera. Cada vez somos más. Uh-huh. Sí, mucha sí. Gente. Y, bueno. Y sigue estando caliente acá el lugar, ¿no? Como sí. Que se viene el otoño, pero... Hemos prendido el ventilador. Por ahí si se escucha el zumbido, disculpen. Los compañeros de las noticias están ahí también en la gatera. Martín Coxuara y Alejandro Ami, que están ahí esperando. Y tenemos, bueno, como anticipó Marcelo Rudy, la visita, el honor de la visita de Iris Avellaneda, la mamá del Negrito Avellaneda, una militante... Bueno, activa. Estela Avellaneda, la hermana. Y Estela, también acá. Compañera docente. No sabemos si vamos... También está la hija de Estela, no sabemos si va a querer hablar o no. Después me parece que dice que no. Pero bueno, después vamos a ver si la convencemos. ¿Vuelven los jóvenes? Están los jóvenes por ahí, los sí. Los más jóvenes que nosotros. Claro, porque no son tan jóvenes ya, ¿no? Porque ya nosotros seguimos siendo jóvenes. Vamos a decir que tenemos o teníamos un grupo de gente que nos pasaba... toda la data de lo que pasaba en la secundaria, pero ya se recibieron, ya están en la universidad, así que tenemos que buscar otros. Necesitaríamos buscar otros jóvenes así de secundaria. Que, por favor, los interesados pueden mandar el currículum acá a la... Ah, pueden... Vamos a... Por lo menos si, mandar algún mensaje, contarnos qué pasa en las secundarias y esas cosas. Ahí está. Bueno, ¿a qué número entonces tiene que llamar para contarnos? Bueno, si están en Moreno pueden llamar al 466-6559. Si no están en Moreno, antes tienen que marcar 0237. Sí. O si tienen un celular y quieren mandar un mensajito, al 15-61-54-03-59. Y si anduvieran por ahí con su netbook o en, su notebook. En un bar o en un café. Con wifi. Cumpas de clase @fmmoreno.com.ar. Y si estás fuera de los 150 kilómetros que llega la radio, no vota. Un poco menos. No, lo puedes sí. Escuchar por internet. Lo puedes escuchar por internet. Así La página es fmmoreno.blogspot.com.ar. Y bueno, tiene ahí para escucharlo en vivo. O si lo quiere bajar y escucharlo más con más, más relajado, tomando soltura, algo. Exacto. A partir de mañana lo puede bajar, compañeros de clase, y escucharlo todo entero. Hay gente que se mete a esta hora para escuchar programas viejos, por ejemplo. No me digas. Sí. Bueno, trae las que queremos saber quiénes son. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Hoy es un día así con bastantes noticias. Bueno, en realidad, como que tenemos un recorte de noticias que tiene que ver con la situación de los compañeros que están en lucha. Uh-huh. En este recorte, bueno, tenemos una noticia de Santa Cruz que hubo represión en Santa Cruz. Hoy, así es. Hoy a la mañana, al mediodía. Uh-huh. Al mediodía. Vamos a estar en contacto con nuestro compañero Pedro Muñoz, que Pedro Muñoz es del gremio de allá. ¿Cómo es se llama? El secretario general de ADOSAC, Asociación Docente de Santa Cruz. Así es. Creo que él es de Caleta Olivia, pero no estoy seguro. Hoy iniciaban una jornada de lucha de 72 horas y la actividad programada para el primer día era una actividad de volantear el conflicto al costado de una ruta y fueron reprimidos. Sí, ni siquiera cortaron la ruta, ¿no? Estaban volanteando al costado de la ruta. Y los reprimió una patota de otro sindicato. De la UOCRA. De la UOCRA, ajá. Es que, bueno, pareciera que el problema en realidad con las patotas y esto no es solo Pedraza, ¿no? Digamos. No, y no es... no es novedad, no es algo que sorprenda, uno sigue pensando exactamente lo mismo. Sí, hubo otras situaciones de con la UOCRA en años anteriores con los docentes de Santa Cruz. Sí. Después le vamos a preguntar bien a Pedro, pero sí, porque yo recuerdo otros hechos. En este momento, aparentemente, esta patota que interviene en la UOCRA están trabajando de manera conjunta con el gobierno provincial. Es decir, no fue una acción descolgada, sino parece que fue algo más sistemático. Bien. Después van a decir que los docentes le pegaron con la cara a las manos de los patoteros, digamos, pero bueno. Así, ¿no? Esas cosas. Y tenemos otro conflicto que tenemos noticia y vamos a llamar a uno de los delegados de un frigorífico. ¿El frigorífico cómo se llama? Frigorífico Río de la Plata. Río Platense, bien. Que, lo tienen ahí con cortes de ruta. Está tomado el frigorífico. Está tomado el frigorífico. Bueno, vamos a hablar y que nos cuenten cómo está eso. ¿Sí? Es uno de los frigoríficos más importantes que hay en la Argentina y también en Latinoamérica. ¿Sí? Y bueno, a ver si nos puede contar un poco más sobre cómo está llevándose ese plan de lucha. Uh-huh. Bueno, el Rincón Joven tenemos a... Esta vuelta tenemos Rincón Joven. ¿Están, sí. Walter? No, sí, se fueron afuera. Parece que nos van a contar cómo está en la media 2 encarando los temas de este año. Sí, uh-huh. Hay un grupo, parece que es muy importante, que va a seguir con el proyecto Jóvenes sin Memoria. Uh-huh. Y están ahí empezando a discutir sobre qué temas van a hacer ese proyecto. Recordemos que es un proyecto que se hace a nivel nacional y que todos los jóvenes presentan un caso que tenga, uh-huh, que ver con la memoria. Sí, sí, principalmente creo que de la época de la dictadura, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, sé que los chicos están viendo, hay dos temas acá que los están conmoviendo. Uno es el tema de ASEF, ¿sí? El intendente del proceso. Don Julio ASEF, que también fue intendente de la época de Menem. Sí. ¿Sí? O sea, fíjense. El año 95. ¿No? Me parece que antes, en el 89 no fue. Ah, no, en el 89 me parece que estaba Koch. No sé si no fue en el 89 intendente de ASEF. O en el 91, por ahí. Ajá. Bueno, vamos a preguntar. Tuvo dos periodos, por eso. Vamos a preguntarle bien cómo fue. Y que, se habla, se charla, hay como ciertas lugar a pensar que el tipo estuvo obstruyendo ciertas investigaciones que tenían que ver con desaparecidos, uh-huh, ¿sí? Y entierros clandestinos. Seguramente. Que fueron tapados en la época de que Julio ASEF fue intendente de la democracia, uh-huh, ¿sí? Y el otro que tienen es a otro personaje más querible, ¿no? De Moreno, que es el cura Pepe, el padre Pepe. ¿Sí? ¿Sí? El que, de la reja. El padre de la reja. Sí. Uh-huh. Que, bueno, el compañero parece que, bueno, por lo que está investigando, tuvo mucho que ver con que muchos compañeros militantes perseguidos, uh-huh, se pudieran salvar. Sí. ¿Sí? Sí, eso es lo que han comentado. Ajá. Así que, bueno, están ahí en esas investigaciones que parecen peor. Vamos a ver cómo está con eso. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, eso supongo que nos contarán después en él. Yo hoy estuve hablando de cómo están las escuelas secundarias. Hoy me crucé con Claudio Bajikov, no sé si se acuerdan, el director de la Media 11, que estuvo acá en el programa. Bueno, le pregunté qué habían estado haciendo con el tema de la memoria. Le dije que después íbamos a ir a la escuela a charlar con los pibes. Estuvo la Esa primera se llama Madres y Abuelas de Plaza claro, de Mayo. Y este año llevaron a Tatiana, la primera nieta recuperada. Ajá. La llevaron a Tatiana, así que sería bueno ir a charlar con los pibes a ver qué experiencia tienen a partir de esta visita, ¿no? Bien, sí, ¿no? Sonia, te hemos anotado eso. En relación a este tema de los nietos recuperados, ayer escuchaba a Estela de Carlotto, que ella, bueno, estuvo declarando en los juicios que siguen en Comodoro Py. Decía que ella adjuntó un recorte periodístico de una nota que le hicieron a Ramón Camps, Ramón Camps, en el año 82, en un periódico de Madrid, donde este hombre da cuenta de lo sistemático del plan del robo de bebés, ¿no? Y dice, el tipo declara abiertamente que, bueno, que ellos sabían que era una necesidad también que esos bebés no fueran devueltos a las familias. ¿Sí? ¿Por qué los iban a criar de la misma manera que habían criado a sus hijos guerrilleros? Entonces, de esa manera buscaban entregarlos a otras familias que los criaran bien. Textual. Sí, sí. ¿No? Que no, él nunca había matado a un niño. Que los chicos se los daban a otra familia, pues si se lo daban a las abuelas lo iban a criar igual. Ahora esa lógica es escalofriante. Sí. La mires por donde la mires y estés parado en el lugar que estés parado, es escalofriante. Uh-huh. Sí. Pensarlo de esa manera. Bueno, y tenemos pendiente esa investigación que hemos prometido el martes pasado, que tiene que ver con cómo van los procesos de los desaparecidos de la democracia. ¿Sí? Y de asesinados por el gatillo fácil de la policía, las diferentes policías provinciales. Hay una línea que vuelve común todos estos casos, ¿no? Que son asesinatos que generalmente quedan impunes o con condenas que son irrisorias. Que si vos lo pensás al revés, si vos, por ejemplo, entraras a una pizzería, agarraras a una persona de los pelos, la llevas a la vereda, le pegás un tiro en la nuca, no te darían 3 años de cárcel, aunque digas que se te escapó el tiro. Uh-huh. ¿Sí? Esto, sin embargo, es la condena que se aplica a un policía que hace eso, a un pibe que está comiendo una pizza y tomando cerveza con sus amigos, le pegan un tiro en la nuca, se escapó el tiro, 3 años de condena. Hay algunos hilos conductores en estos casos. Uno es, en general, ninguno de las víctimas es de los sectores de clase media o sectores acomodados. O casualidad, son todos los sectores de menores recursos, los sectores marginados, sí, los pobres, sí, sí, los humildes. Hay muchas cuestiones en común. Se podría decir esto, que la violencia de la policía recae sobre los sectores más vulnerados o más vulnerables, ¿sí? Pero a mí en lo personal, ¿no? Lo que me resulta más preocupante es esto que vos mencionabas en la editorial de la falta de condenas institucionales. ¿Sí? Uh-huh. La sanción de última, lo veíamos en el programa anterior con el caso Fuente Alba, recae sobre el que ejecuta. Pero a nivel institucional no pasa nada. Sí, peor que no pasa nada, digo, hay una actitud del poder político de encubrir y cubrirse, ¿no? Y de una mano lava la otra y entre bueyes no hay cornadas o cosas, todas estas frases que a uno se le pueden ocurrir. Bueno. Listo. Estamos yéndonos a un tema, a ver si tenemos un poco de música también en este programa que... Dale. No sé qué dijo. Vamos a escuchar Canción del Elegido por Soledad Bravo. Muy bien, allí vamos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querido, besable, amable. Descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Segundo bloque de Compañeros de Clase, bueno, estamos en el bloque de la entrevista. Pasamos las noticias para el último bloque por una cuestión de organización y bueno, vamos a decir los teléfonos por si nos quieren llamar. Si estás en Moreno, llamás al 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y correo electrónico desde tu netbook o iOS BlackBerry a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Como habíamos prometido, estamos con las visitas de hoy, el honor de tenerla a Iris Avellaneda y a Estela Avellaneda. ¿Cómo están, compañeras? Muy bien, muy bien. Bueno, es la mamá y la hermana del Negrito Avellaneda, ¿sí? Para, por ahí los que no se acuerdan bien, el Negrito Avellaneda es un compañero desaparecido en el año 76, tenía 15 años cuando desapareció, ¿sí? Y su cuerpo fue encontrado en las orillas del Río de la Plata en Uruguay. ¿Cómo era Florial? Un angelito, era buen chico, no era muy estudioso que digamos, pero era bastante revolucionario. Le gustaba todo eso para hacer Cuando él se afilió a la Federación Juvenil Comunista era muy chiquito, 13 años, pero siempre le gustó estar con los compañeros y luchar hacia ellos, ¿no? Siempre es muy muy amiguero, traía siempre los chicos. Y mi casa en un momento era un comité, como quien dice, ¿no? Porque él traía todos los chicos a casa. ¿Y vos, Estela, qué te acordás de tu hermano? Oh, nos peleamos bastante. Y era mayor, pero sí, era bravo, pero sí, nos llevamos bien, era rebelde. Una vez ya se había ido de mi casa porque mi papá, bueno, era bravo y él se iba a vivir con los Lingera enfrente. Ajá. Se armaba su bolsita de ropa y se iba, ninguna historia. Ajá. Era así, siempre a la par de los viejos. No era muy estudioso, pero iba al colegio. Sí, iba al colegio. ¿A qué colegio iba? A la número 10 de Munro, Partido Vicente López. Bueno, están las anécdotas que acá mi hija puede contar de cuando iba a la escuela, se peleé en la plaza, los chicos le armaban la ronda para pelearse, y bueno, y la hermana se ponía la valija entre las piernas y garroteaba al otro que le estaba pegando al hermano. No, bueno. era bravo. Y él tenía 15 años. 15 años en el tenía 76. Cuando desapareció. ¿Y cómo fue ese momento? Oh, tremendo fue ese momento. Fue un 15 de abril de 1976, más o menos alrededor de las 2 de la mañana. Entraron como animales, porque no se puede decir que fue un allanamiento tremendo, con capuchas, con bigotes postizos. Y uno solo entró a cara descubierta, que es el que hoy está juzgado de la comisaría Villa Martelli. Uh-huh. Ese día fue tremendo. Nosotros éramos 11 personas en total, entre mi cuñada, mi otra cuñada y nosotros. En total éramos 11. Pero ellos a quien buscaban era mi marido, Florial. Uh-huh. Avellaneda, que él había sido... Ellos habían formado una comisión de... Era delegado de la empresa Tensa de Munro. Uh-huh. Pero ¿con qué derecho ellos, los militares, hicieron lo que hicieron? Porque en el 74 fue cuando se formó esa comisión paralela a la que estaba, porque la que estaba era estaba del lado de la patronal. ¿Tensa era una empresa? Tensa. De autopartista. Sí, sí, de frenos metálicos. Era una empresa grande, tenía como 3.500 obreros. Y bueno, y mi marido era lo había nombrado delegado de ahí de sesión, y él era el que peleaba por los aumentos, por la falta de guantes, por la falta de insumo, una palabra, ¿no?, para sus compañeros. Y bueno, lo lógico que al ser así tan revolucionario como era él, lo tendrían en el riojo. Y bueno, y el 15 a él lo echaron el 22 de agosto del 74. Y el secuestro nuestro fue el 15 de abril del 76. Y ya cuando nos secuestraron a nosotros, era el tercer obrero de Tensa. Uh-huh. O sea que de Tensa tenemos 20, la comisión era 21 uh-huh. obreros. Y bueno, y hay 17 que están desaparecidos que no sabemos dónde están. Uh-huh. ¿Tu marido estuvo desaparecido también? No. No. Mi marido, cuando allanaron nuestra casa, que después de balear la casa de adelante, que salió mi cuñada al fondo, y le pidió a mi marido que se fuera, porque entraban las de las 3A. Nosotros pensábamos que eran las 3A, no. Era lo que había pasado el 24 de marzo del 76. Y... ¿ustedes tenían militancia partidaria? Sí, nosotros éramos comunistas. Ajá. Éramos, seremos y somos comunistas. Lo llevamos en el alma, ¿no? Pero eso no quitaba que fueran ellos tan... en la forma que entraron, ¿no? Baleando la casa y atropellando a la gente. Digamos que el negrito mamó de ustedes esa rebeldía, ese compromiso. Claro, él estaba ya mamando desde muy chiquito. Si yo me iba a las reuniones con los dos, uh-huh. Ellos jugaban y nosotros estábamos en reuniones, así que ellos mamaron todo. Pero el negro fue más, uno de los chicos más corajudos, uh-huh. porque en el 74... estaban haciendo una pintada cerca del local en Buglone y estaba este compañero Rubensito Poggioni y él estaba con él. Pasa un coche que sabemos que era del sindicato metalúrgico y lo balearon y cayó al lado de él, que ahí vivió de nuevo. Bueno, él salió desesperado, como pudieron lo levantaron y lo llevaron al local. Uh-huh. Para ver si lo salvaban, pero fue imposible. Yo quería preguntar cómo sigue después, a quién le reclaman ustedes, cómo se organizan para pedir por esa detención, por ese allanamiento. Bueno, yo te cuento más o menos. A partir del, yo estuve secuestrada el 15 de abril del 76 hasta el 12 de julio de 1978. Estuve secuestrada 15 días en Campo de Mayo, en el campito, y después de ahí pasé a Olmo y de Olmo a Devoto, que fue cuando salí en libertad. Bueno, cuando salí en libertad, que nosotros, que si la entrada fue jodida, la salida fue tremenda también. Porque nos trajeron en el aire de cuando nos dieron la libertad, nos sacaron a las 2 de la mañana del penal y nos trajeron a Coordinación Federal. Cuando llegamos a Coordinación ahí, a todos éramos 7. De los 7 que estuvimos ahí en una habitación y después nos separaron. Y a mí me dejaron sola. Yo digo, bueno, acá desaparezco yo también. Y bueno, y me meten en una oficina donde había 4 policías. Ahí unas caras que daba ganas de salir corriendo. Entonces estaba el mate y estaba el termo ahí. Y yo les dije, ¿toma el mate? Le digo, ¿quiere que les haga mate? Y uno de ellos me preguntó, y bueno, si tenés ganas. Le digo, no es que tenga ganas. Para a ver si podía aliviar un poco la situación, porque era muy tirante. Y uno de ellos que estaba en la mesa fue el que me dio un pellizcón, que yo creo hasta ahora lo siento, y me dijo, esto es para que te desafilies al Partido Comunista. Y yo le contesté, porque ya era tanta la bronca que tenía, que le dije, ¿y vos quién sos para darme órdenes a mí lo que tengo que hacer? Soy bastante grandecita y sé lo que tengo que hacer. Está bien, no te enojes, no te enojes, me dijo. Y bueno, a partir de después que salí en libertad, que fue en el 78, yo salí muy mal, psíquicamente no, pero físicamente sí, hasta que me operé de vesícula y qué sé yo. Y bueno, después tuve otro hijo, que ahora tiene 31 años. Y bueno, y a partir de ahí ya empezamos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ¿no?, que es una institución del año 37, que ha luchado, que estaba en esa, las primeras épocas, estaba el doctor Julio Biagio, que después también lo asaltaron y le dieron tanto culatazo que le hicieron una, como una naranja, un tumor en la cabeza y lo falleció. Él fue el primero que guió nuestro caso, mandando habeas corpus y todo, y bueno, habeas corpus de acá, habeas corpus de allá, para ser primero, claro, era desesperante, por los primeros 15 días mi familia no sabía dónde yo estaba. Uh-huh. Y así como yo, estábamos mucho en Campo de Mayo. Y bueno, así empezó hasta que en el 84, que cuando se abrió un poco la democracia, volvimos a la carga, ¿no? O sea que nosotros teníamos, para el 87, había posibilidades de hacer juicio. Pero como los jueces eran del proceso, uh-huh, abandonaron, nos dijeron que no, que esto por ahora no, que bueno, y recién el juicio se hizo en el 2009. Uh-huh. Pero siempre yo declaré en la Junta Militar por primera vez. En el 83. Sí. Uh-huh. Después declaré por videocámara en el Comodoro Py, porque nosotros habíamos mandado todas las carpetas a España con el juez Garzón. Uh-huh. Que ahora hace poquito estuvo en la Argentina, estuvo con nosotros. Y bueno, y allá él peleaba por todos estos juicios que estaban acá. Y bueno, nosotros, mi familia sabía lo que pasaba con el negrito. Pero no me querían decir nada porque, lógico, estaba adentro, yo estaba atada de pie y mano y no podía ni siquiera reaccionar. Y cuando salí, salí decidida. Que veníamos en el coche, en un taxi, con mi cuñada y otro compañero. Y le dije yo, bueno, yo ahora que salgo en libertad, le digo, voy a ir a algún lado por ahí a pedir un permiso, cosa que no me detengan de vuelta, le digo, y voy a buscar al negrito. Y mi cuñada daba vuelta y me decía, pero vos te tenés que quedar tranquila, dice, que para eso están los abogados y qué sé yo. Y bueno, al tercer día recién me enteré de lo que había pasado. Y bueno, ahí empezamos peor la lucha porque había score por respuesta de acá que nos daban todo negativo, que no sabíamos dónde estaba. Esto pasa en el 78, ¿sí? Esto como reuniendo un poquitito para por ahí que la audiencia se entere bien cómo era. Negrito desaparece en el 76 y el cuerpo aparece al poco tiempo, al mes. Al mes justo. En las costas uruguayas. En Trubil, en la costa del Uruguay. Ajá. Vos te enterás de esto cuando salís recién, a los tres días de haber salido en el 78. Cuando salí, sí, porque el abogado Biagio, porque el asunto es así. No sé si fue para hacernos un favor o equivocadamente o no sé, pero cuando yo estaba allá, ya todavía estaba secuestrada, llega un sobre a mi casa, a Munro, y mi cuñada pobre, que es la que se ocupó de todos nosotros, recibió ese sobre, por correo lo recibió, y lo llamó a Biagio y le dijo, mirá, Julio, me recibí esto, esto y esto. Sacale fotocopia lo más pueda y lo demás devolverlo porque no sea cosa que sea una herramienta de doble filo. Y ahí estaba el acta de mi secuestro, uh-huh, firmada por varios militares. Entre ellos estaba un tal Ontivero que a los pocos años del 76 fallece. Después había un sargento Méndez, que la hija trabajaba en la municipalidad de Vicente López. Y después estaba Santiago Rivero, Verplassen, que eran los ideólogos de Campo de Mayo. Uh-huh. Y estaba García, que también era de institutos militares. Y había dos que, según ellos, eran porotos. Uh-huh. Pero ellos firmaron mi secuestro, Archís y Fragni. Bien, este documento después sirve para el juicio, ¿verdad? Claro, ese fue lo que nos ayudó para el juicio. ¿Y cuándo vuelve a desaparecer el cadáver del negrito? Bueno, una vez que el doctor Biagio pidió las huellas dactiloscópicas en el Uruguay, decían que estaba en el tubular 509. Y nosotros viajamos en el 2005 por primera vez, no, en el 2003 viajamos por primera vez para hacer una querella allá en el Uruguay a ver qué nos respondía. Y bueno, y nos contestaron que no, que ningún juez se declaró incompetente. Uh-huh. Y en el 2006 volvimos otra vez de vuelta y tampoco pudimos hacer nada porque los dos jueces que estaban en esta causa se declararon incompetentes. ¿Y el juicio acá en la Argentina en qué año empieza? El juicio acá en el 2009. O sea que tuvimos 3 meses y medio de juicio. Uh-huh. Porque éramos muchos solamente tomaron el caso del Negrito solo. Pero eran muchos testigos. Los primeros que declararon fue la familia. Que Estela después cuente lo que ella también le tocó declarar, pobrecita. Y después todas las querellas que se hicieron, la hizo la Federación Juvenil Comunista, un abogado por el Partido Comunista, otro abogado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Ciro. Y bueno, y después de 3 meses y medio, a mí me tocó la misma jueza que tiene ahora Patti, la doctora Larrandal. Ella es una jueza que conoce al dedillo la causa de Campo de Mayo. Pero cuando ella iba a leer las condenas, que ya había hecho la réplica y la contrarréplica, porque ahí le dan el lugar para que sí, largue, para los alegatos. Claro, los alegatos y la réplica y qué sé yo. Nosotros nos reunimos en el local para la medida que íbamos a tomar. Pensábamos que la jueza no iba a dar condenas altas como las dio. Entonces, habíamos preparado que si la jueza hablaba de que el juicio así, que no, que quedaba en la nada, bueno, nosotros nos levantamos y nos íbamos directamente y dejar todo ahí. Uh-huh. Ya estábamos todos preparados. Pero después, cuando la jueza leyó las condenas, lo que sí desmenuzó todas las causas de todo. Y bueno, a Santiago Rivero le dio perpetuo. Uh-huh. Que no sé cuántas perpetuas tiene ya. Está bien, sí, pero bueno, es bueno que los vayan condenando, ¿no? Y lógico que es bueno. Después de haber plaza, le dieron 25, uh-huh. A García le dieron 18, a los dos militares, a Archisiaga, le dieron 8, y a Neto, que fue el que nos torturó en la comisaría de Villa Martelli, que entró en casa a cara descubierta, que a mí personalmente me hizo simulacro de fusilamiento en Campo de Mayo, fue él. Y bueno, y le dieron 14 años. Nosotros lo que queríamos es que le dieran perpetuo a todo, porque sí. Ya sea Santiago Rivero como Aneto habían actuado en todo esto, uh-huh. En el secuestro este. Ahora, es cierto que por ahí uno espera a veces que todas las condenas sean a perpetua o esto. Ahora, ¿cómo se vive esto de que estén condenados? ¿Hay alguna sensación de alivio? ¿Hay alguna, o de resarcimiento? No sé, ¿cómo lo viven ustedes? Nosotros lo vivimos como cuando estaba mi compañero, porque ya va a ser 10 meses que lo he perdido. Falleció uh-huh. Mi esposo. Bueno, nosotros lo vivimos porque estamos contentos de que se abrió, que hubo una apertura hacia los juicios de los derechos humanos, y bueno, y condenar a estos mafiosos, porque no se les puede decir otra uh-huh. cosa, que secuestraron, mataron y asesinaron a toda una generación de jóvenes desde 14 años. Nosotros pensábamos que nuestro hijo era el más chiquito. No, había más chiquito, había de 13 años hasta más o menos, calculando, 42, 43, que eran los jóvenes que querían un país mejor. Esa gente fue lo que nos hicieron desaparecer estos militares. Estela. Esa pregunta a Estela. Yo también. Sí. Ah, bueno. A ver si es la misma. A ver si es la misma. No, yo le voy a preguntar. Yo. Dale. Después pregunto yo. ¿Cómo vivieron esos 3 meses y medio de juicio? Y bueno, yo la acompañé en la medida que pude por cuestiones laborales, pero estuve fundamentalmente en el inicio y en los finales. Fueron duros. Hubo testigos fuertes, muy fuertes, de gente que también había pasado por Campo de Mayo y que lo había visto a mi hermano. Así que fueron cosas que nosotros, no, por supuesto, ni nos imaginábamos. Bueno, yo testifiqué el primer día, que fui la última, así que estuve todo el día esperando, bastante nerviosa, pero bueno, testifiqué dentro de lo que... O sea, yo siempre digo que tengo un antes y un después del 15 de abril. Porque bueno, yo tenía 13 años y me acuerdo patente, minuto a minuto, cómo se sucedieron los hechos. Así que me acordaba todo. Y creo que para mí testificar fue muy importante porque me saqué un peso encima. Y bueno, y después es verdad, uno con la sentencia sintió como que, primero que fue el primer caso de 5.000 desaparecidos que hay en Campo de Mayo. Fue muy importante, creo que fue un gran logro. Y que bueno, que esto siga, ¿no? Sin duda. Va mi pregunta ahora. En realidad tiene que ver con otro aspecto, Estela. El rol de las madres, uno lo tiene como más conocido. Digo, las madres de Plaza de Mayo permanentemente están como más expuestas. ¿Cómo se vive desde el lugar del hermano esta tragedia? El hermano que es el que se quedó. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo lo pudiste atravesar? Y fue difícil. Primero que a mí me quedó durante mucho tiempo todo un tema de persecución. A mí era como que me seguían de todos lados. Tuve el tiempo que mami estuvo presa, estuve viviendo con mi tía, que la verdad que se hizo cargo de todo, con mis primos, ¿no? Y es muy duro, porque en realidad era el único hermano que tenía. Es muy duro saber que... Y mi hermano mayor. Es difícil. Sí, siempre digo que... Yo sí puedo decir que tengo la mejor vieja del mundo, porque la entereza con que lleva las cosas. Y el juicio, todo, ¿no? Es difícil. Y aparte de haber tenido otro hijo, que yo creo que eso, en cierta forma, subsana un poquito las heridas. No es que venga a reemplazar, pero bueno, fue muy buscado. Mi hermanito Marcos. Marcos, bueno, le mandamos un saludo a Marcos. Santiago. No, quería recordar que estamos hablando con Iris Avellaneda y con Estela Avellaneda, que son madre y hermanas del Negrito Avellaneda. Y que, bueno, vamos a hacer un recreo y después seguimos con lo último de la entrevista. ¿Sí? Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra, se engrilló. Las nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Y... yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, seguimos, entramos en la segunda hora de compañeros de clase. Vamos a repetir los teléfonos por si nos quieren llamar. El llamado a línea directa es 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. fmmoreno.com.ar. Bueno, seguimos acá, bueno, vamos terminando la entrevista que tenemos hoy, y de lujo realmente, Iris Avellaneda y Estela Avellaneda, la madre y la hermana de Negrito Avellaneda, que, bueno, nos están mandando mensajes, a ver. Tienen hinchada propia. Iris, sos la mejor, te quiero, tu nieta Naira. Bueno, por ahí para ir terminando, ¿no? El Negrito tiene como muchos homenajes en la Argentina y también en el exterior, en España, en Italia. Bueno, contanos un poquito cómo fue. Bueno, en Italia creo que es en Barcelona hay un centro cultural. En Italia está en Roma, también hay otro centro cultural. Y después tenemos en Sarandí una escuela que hace más o menos 6 meses. Sí, 6 meses, 7 meses. era un colegio de chicos especiales que se llamaba Policía Federal Argentina. Entonces las maestras de ahí, la directora, hicieron un sorteo con tres nombres, y los de los tres nombres ganó el negrito, y le pusieron Floreal Avellaneda, en homenaje al padre y al hijo, porque los dos son Floreal. Los dos son Floreal. Los dos Floreal. Es interesante el proceso este de los cambios de nombre, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, la media 2 de acá de Moreno se llamaba Julio Argentino Roca, y los alumnos se movilizaron y empezaron a generar toda una movida, y ahora se llama Marina Vilte, que es una docente desaparecida de Jujuy, dirigente del gremio de Jujuy. Qué bueno. Esto es un proceso que se viene dando. Está bueno que, claro, que la escuela no se llame Policía Federal. Sí, por eso es un nombre que molesta. Ah, no, y llegó. Bueno, y en la misma escuela, al costadito, hay una que es una escuelita de arte y oficio, y se llama la compañera de esta Villaflor. Que es Azucena Villaflor, que es una también de la desaparecida. Uh-huh. Es algo lindo, es confortante eso. Bien, y este viernes tenemos un aniversario. Sí, sí. Es este viernes. El 15 era la fecha de nuestro secuestro, el 15 de abril del 76, que se cumplen ya 35 años. Después el sábado, bueno, otra cosa que quiero pasarles sí, un chivito. El jueves tenemos la sentencia, que es una sentencia especial, una sentencia que la estamos esperando hace rato, es de Patty, uh-huh, de nuestro querido comisario Patty de Escobar, que él nunca hizo nada, es un santo. Tal es así que da vergüenza como viene a las audiencias, acostados en una camilla, con unos cables por acá, por ahora, acá. Ahora es vergonzoso es que vergonzoso. Se haga el pobrecito, y como, ¿no? Y como pasó con Bussi. De mil putas. Bussi lo mismo, con esto, uh-huh, ay, Dios, bueno. Entonces tenemos la condena y hemos preparado entre todas las instituciones de derechos humanos, de todo, porque hay una adhesión a ese acto que se va a hacer el día jueves. Empieza a las 9 de la mañana el alegato, ya las condenas, a leer las condenas. Y a la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, se va a hacer un acto, la puerta misma de este tribunal donde lo están condenando. Y para terminar va a estar los auténticos decadentes, uh-huh, en homenaje a la lucha que hemos tenido nosotros, uh-huh, los desaparecidos, y que hemos hecho bastante. Porque la verdad que condenarlos, porque es muy fácil decir, sí, los condenamos los milicos, pero nosotros pusimos el cuerpo, nosotros los desaparecidos. Seguro, una lucha. Y aparte de los 30.000 desaparecidos que tenemos, Campo de Mayo fue uno de los campos de concentración que más gente hubo. Y arriba no se habla 5, tanto, o sea, del que más se habla es como, de la ESMA. Decimos, de la ESMA. Acá en el oeste se habla mucho de la Mansión Seré. De la Mansión Seré. Pero de Campo de Mayo no se habla tanto. Se habla mucho de la maternidad de Campo, uh-huh, de Mayo, pero del campo, del centro de detención, se sabe que estuvo, pero no se... Y no, bueno, no el nieto referencia. Este que fue recuperado ahora, que es el 103, uh-huh, los papás estuvieron en la Mansión Seré. Uh-huh. Así que también sí, esto sí es importantísimo. Nosotros también estamos trabajando con la gente de la Mansión Seré y estamos contentos porque todo acto que hagamos, todo movimiento... Hace poco hicimos una minga que fue fabuloso, que estuvo... León Gieco, el Gorky Grana. El Gorky Grana, uh-huh, que es ahora es el centro de la memoria. El centro de la memoria, sí, sí, ¿no? Y bueno, estamos luchando para que no quede ningún miluco impune, que todos se pudran dentro de la cárcel y con cárcel común, que es lo que pedimos nosotros, que no tengan privilegio. A nosotros no nos dieron privilegio, entonces ¿por qué se los van a dar a ellos? A mí me gusta, Iris, esto que decís acerca de la lucha de los compañeros, ¿no?, por conseguir justicia, porque a veces se instala un poco el discurso que el protector de los derechos humanos es el gobierno, ¿no?, cuando en realidad... Uh-huh. Estos no son regalos, se consiguen después de muchos años de lucha de mucha gente que está aportando a esta causa. Sí, el trabajo y la lucha de muchísimos compañeros. Son muchos años de lucha. Nosotros 32 años para que se hiciera justicia a lo del negrito. Ya llegamos a 35 y condenados tenemos un poquito. No sé la cantidad que tenemos, pero muy poquito. Uh-huh. Y entonces, ¿y qué pasa? La justicia va muy lenta. Los jueces son del proceso. Y eso hay que apurar eso para que se no quede ningún militar fuera de la justicia. Repetimos, Iris, entonces, el jueves, después del alegato y de la condena a Patty, ¿sí? Es un acto va a hacer ahí, sí. ¿A qué hora y qué dirección? A partir de las 14 horas. ¿Sí? A partir de las 14 horas van a estar. Es en la ruta 8. y 9 de julio. ¿Son los tribunales de San Martín? No, son los tribunales de José León Suárez. Ah, un de teatro, José León Suárez. Un teatro. El Teatro General San Martín creo que se llama. Y bueno, ahí está el juicio, porque como es un teatro, entra muchísima gente. Entran más de 300 personas a escucharlos, ¿no? Y ahí los tenemos ahí, pegaditos, que, bueno, que da ganas de levantarse y darle un piñón ahí a cada uno, pero bueno. Vamos a ver si puede acercarse alguno, ¿sí? Porque se la laburamos la mayoría, pero bueno, alguno va. Y si podemos dar el piñón. También. Somos varios. Y después el sábado. Y el sábado tenemos el acto homenaje al Negrito Avellaneda y a Cuello, también un compañero del PC, de Munro, que también a los pocos días de nuestro secuestro fue él también, y él nunca más apareció. Un excelente camarada que nosotros lo recordamos con mucho cariño. ¿Dirección y hora? Es en la Plaza de Munro, Alem, a una cuadra de Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, Alem, una cuadra. Ajá. Ahí está la escuela número 10, que es la escuela donde el Negrito fue, porque hace poco se le puso una placa en el aula que él terminó séptimo grado. Ajá. Después está la plaza donde se hizo un monolito que lo puso por intermedio de la Municipalidad Vicente López, que también tenemos ahí a García, que es bastante reaccionario y sin embargo permitió que se pusiera. Y tenemos a la vuelta el Centro Cultural Negrito Avellaneda, ahí en Munro también. En Munro. Entonces, ¿a partir de qué hora, Iris? El sábado. Y a partir de las 15:30 empezamos. Va a haber música también de todo tipo, va a haber varias bandas y bueno, va a estar lindo. ¿Dura hasta tarde? Y sí, va a durar hasta tarde, porque bueno, tenemos permiso para hacerlo. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Y sí, otra cosita que a mí me interesaba, ¿no? No, quería hacer algo. No. Te interrumpí, no. La página web de la organización de derechos humanos que vos estás. ¿Te acordás? Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, pero si la buscan Liga por internet, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ajá. Bueno, será www.ligaargentinaporlosderechosdelhombre, ¿será así? LADH, me parece, .com.ar, sí, me parece. Sí. Liga Argentina de los Derechos. Sí, DDHH. Sí, pero ¿sí? Lo buscan en internet. Y bueno, busquen por Negrito Avellaneda. Ajá. Y van a ver lo que van a encontrar. En el buscador. Toda se, la historia completa y bueno, y la Liga. Porque hay unos videos que me interesaba. Hay videos de todo tipo, películas de todo tipo, sí, homenajes de acá, de allá. Tal es así que justamente el otro día, cuando tuvimos la reunión del colegio de ustedes, sí, ahora vamos. Tenemos un video, está hecho en italiano, es una obra de teatro que juntaron dinero de allá de Italia para mandar para la Liga Argentina de Derechos Humanos, como lo hace España, pero estábamos en el problema de que como está hecho en italiano no lo entendemos, entonces ahora vamos a ver si lo podemos traducir y después pasarlo a CD y bueno, repartirlo. Tenemos un minuto para contar otra cosita más. Un minuto. Estuvimos en la escuela 56, no es mi escuela, pero fui invitado a la escuela, en un acto con los chicos, donde Iris contó, ¿sí?, la historia del Negrito Avellaneda, y bueno, ¿cómo fue? A ver, contó ese momento, porque fue una experiencia muy linda, porque a pesar de que fueron niñitos chiquitos, se animaron a preguntarme. Nos preguntaron a los dos, a Estela y a mí. Fue algo. Yo unos días antes había ido a la escuela Dorrego, que son el turno de la noche, que son chicos grandes, de 18 para arriba. Ninguno preguntó nada, como que están un poco cohibidos. Pero estos chicos no, un coraje a toda prueba. Yo quedé encantada, me regalaron un anillito. Pero acá se destaca, creo que, el trabajo de la escuela, del docente, de la directora y de la vicedirectora. Porque evidentemente había un trabajo hecho, porque las cosas que habían preguntado, la verdad, yo que soy docente me quedé helada, así que me pareció es muy buena la experiencia. Sí, la Escuela 56 es una de las escuelas que participa desde hace años en, en el proyecto que hay de un grupo de escuelas que se juntan para el 24 de marzo y hacen un acto en conjunto y para el 11 de octubre. Sí, que estamos invitados. Bueno, la Escuela 56 se suma después, ¿no? Sí. Hasta que me habían contado en 2006, pero bueno, la escuela que tiene mucho laburo hecho con este tema. A mí me queda como deuda, y la vamos a comprometer acá, Estela, que venga otro día a contarnos un poco de las cuestiones de ella como trabajadora docente y su experiencia en las escuelas de Moreno. Digo, que venga un rincón escolar. La podemos invitar junto con Adrián, que estuvo el programa pasado, y bueno, que nos cuenten un poco cómo es esto de las danzas en la escuela. ¿Cómo no? Ningún problema. Sí, y a mí me gustaría que vuelva Iris también. Sí, sí. Podemos ir inventándola, ¿no? Sí, podemos hacer 18 programas. Sonia nos va a matar si seguimos hablando y seguimos preguntando, porque tienen que entrar las noticias, el Rincón Joven y todo esto. Bueno, las despedimos, compañeras. Realmente un gustazo que hayan estado acá. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, no abandonemos la lucha porque si no, en Ombilico no van a pisar la cabeza. Bueno, gracias, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes y están los micrófonos abiertos y las puertas para que estén cuando quieran en nuestro programa. Muchas gracias por venir. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos Bueno, qué programa, Alejandro, La verdad que me daban ganas de escuchar a Iris toda la noche, pero bueno, el deber nos llama. Sí, porque tenemos algunas noticias. También hay noticias así importantes para charlar sí, hoy, sí, ¿no? Sí. Bueno, con algunas noticias internacionales podemos empezar, ¿no, Alejandro? Sí, bueno. El sistema digital utilizado en Salta para las elecciones, que son comentario actual, fue declarado inconstitucional por Alemania en el 2009. En realidad, este sistema adolece de fallas técnicas y políticas muy grandes. La segunda noticia que tenemos en el ámbito internacional es que por fin en Uruguay empezó la discusión sobre la denominada ley de caducidad. Los senadores del Frente Amplio votarían hoy el proyecto interpretativo que deja sin efecto la norma que impide el juzgamiento de los represores. Luego, si se aprueba, cosa que se cree, pasa a la Cámara de Diputados. El gobierno uruguayo, para mayo, que va a ser la fecha de la desaparición por asesinato de Selman Michelini, considera que ya está todo terminado, más o menos para fines de mayo. Bueno, en Colombia, el pasado miércoles 6 y jueves 7 de abril hubo una masiva movilización en 31 ciudades de Colombia contra la reforma de la Ley 30. Hace años que no hay semejantes movilizaciones en Colombia, que se está abriendo a una situación de participación política de los ciudadanos. La Ley 30 es una ley que pretende abrir las puertas a la inversión privada en la educación pública y a la castración de la autonomía universitaria. Pero retomando con las noticias internacionales, queremos decir que ya hace más de una semana, casi 9 días, está tomado el frigorífico rioplatense y estamos conectados con uno de los delegados. Sebastián, ¿puede ser? ¿Hola? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Sebastián? Contanos un poquito en qué situación está ahora el conflicto. Bueno, en este momento se levantó la huelga momentáneamente hasta que mañana en la asamblea discutamos bien los pasos a seguir. La patronal sigue dura, conseguimos que se reintegren los 6 despedidos, que se nos paguen los 9 días de paro y bueno, y a negociar el aumento salarial que estamos buscando. ¿Cuántos días estaban llevando de paro ustedes? ¿Cuántos días? Sí. 9. Y se ven que fueron 9 días agitados porque tu voz no da más, me parece, ¿no? Mirá, en estos 9 días arrancamos el lunes, donde tuvimos una ofensiva de la patronal, bueno, con los 6 despidos de la contratista que tenemos a la noche. Uh-huh. Y bueno, estuvimos enfrentándolo hasta el último momento. El martes hicimos el corte de Panamericana, salimos en los medios un poco para difundir el conflicto. El miércoles lo presentamos en el Ministerio de Trabajo, y, bueno, allí todos los días, hasta que el viernes aparecieron con infantería. Y nosotros habíamos hecho un festival dentro del frigorífico para seguir difundiendo el conflicto y que se acerquen a las autoridades correspondientes. Y bueno, la respuesta que tuvimos es falta de autoridad y que nos manden 90 personas de infantería para desalojarnos. Uh-huh. Entonces la gente estuvo firme y bueno, el sábado se planteó hacerle un scratch a Massa en un acto donde le entregaba los subsidios a unos clubes acá al barrio y no le quedó otra que tener que atendernos y ahí acordamos, bueno, primero que se nos deje hacer a los delegados que se nos filmaban constantemente desde los patrulleros, que se retire la infantería de la puerta del frigorífico y que el sábado nos encontremos en una estación de servicio informalmente con Massa, el delegado regional del Partido de Tigre, que es Chavarría, donde tocamos un par de puntos donde quedó medio ahí. Y el domingo a la noche nos citaron en el Ministerio de Trabajo a las 9 de la noche. Tratamos de ir a negociar el tema del conflicto. Sí, Sebastián, compañero. Contanos un poquito, ¿cuántos obreros tiene el frigorífico? Mira, son 582 de la casa. Sí. Y más o menos 130 personas más entre administrativo y la contratista de la noche. Bien. 700 operarios. Bueno. 700 operarios. ¿Cómo se inicia el conflicto este? Nosotros teníamos una negociación con la patronal en diciembre del año pasado, donde le estábamos exigiendo que se actualicen los incentivos y los premios de asistencia que habían quedado totalmente desactualizados en base a un sueldo del 2003-2004, desproporcional lo que era el valor. Y bueno, el dueño en la industria de frigorífica en enero y febrero baja mucho el trabajo. Lo que lo planteó la patronal era que lo esperemos pasar enero y febrero para ver qué podíamos arreglar. Entonces nosotros como un arreglo interno que hicimos, le dijimos que estaba bien, pero que le dé un futuro aumento, un adelanto. Del futuro aumento. Claro, nos dieron 300 pesos por mes hasta el 31 de marzo, a partir del 1 de enero. Uh-huh. A mediados de marzo nos teníamos que sentar a negociar cómo lo íbamos a implementar esto en el básico y mejorarlo, ¿no? Sí. En diciembre nosotros estábamos haciendo alrededor de 8.000, 9.000 animales por quincena. Pero lo loco de esto es que enero y febrero no solo no bajó el trabajo, sino que se incrementó y se hizo casi el triple de lo que se hizo en la misma fecha del 2009. Uh-huh. ¿Entendés? El 2010 hicimos, en el 2010, en enero y febrero, hicimos entre los dos meses 15.000 animales. Sí. Y acá hicimos 50.000 en enero y febrero. Sí, no, teníamos todo a favor nuestro. Sí, evidentemente es un frigorífico muy reconocido y tiene un gran porcentaje de cuota Hilton, o sea, de sí, carne exportable, mira, que es pagada muy cara. Sebastián, nosotros... El tema de la cuota Hilton. Sí. El tema de la cuota Hilton. Si no es el primero, es el segundo que tiene más grande la cuota Hilton. Sí, así es. Este, ahora en junio, cuando se entrega la cuota Hilton, se amplió la cuota Hilton, son menos los frigoríficos para repartir, y este es uno de los frigoríficos que más va a agarrar. Y sí, uno de los más grandes de Argentina, uno de los más exportadores de Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo que nos comentes a nosotros y a nuestra audiencia sobre la situación que están viviendo hoy, y queremos comentarle que vamos a estar muy atentos a qué es lo que pasa en estos días, y principalmente el viernes, que es el día que supuestamente tienen que arreglar el aumento de sueldo, ¿no? Sí, es la primera. No creo que el viernes lleguemos a un arreglo definitivo, pero es la primera audiencia dentro de la conciliación obligatoria. Bueno, lo importante es estar unido ahí con el espíritu alto para poder seguir en la lucha, ¿sí? Sí, nosotros te quiero agradecer a vos. No, que, no. Que acá, por el apoyo. Quiero mandar un fuerte apoyo a la gente de Rumfo, que tuvieron 500 despidos, también están totalmente desamparados, el sindicato no aparece igual que con nosotros. Y bueno, y promover la lucha obrera. Bueno, un abrazo, Santiago, y vamos a estar ahí atentos a lo... Sebastián, discúlpame. Y vamos a estar ahí atentos, che, en lo que pase, ¿eh? Bueno, mañana tenemos una asamblea a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, para ver cómo sigue todo esto. Bueno, para ahí al mediodía te estamos llamando entonces para que nos cuentes, bueno, dale. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Bueno, un abrazo, compañero. Chau. chau. Sí, bueno, no, es así. Ellos han cortado dos veces la Panamericana, 9 días de paro con toma de fábrica, tenían más de 2.000 animales en pie, en corral, y los freezer llenos de carne, y tenían fuertes presiones para que levanten. Pero ciertamente es un patrón, Constantini, que está ganando muchísimo dinero con la exportación de carne, muchísimo dinero con la exportación, y está reduciendo el personal. Está produciendo, matando más ganado con menos cantidad de gente y con gente terciarizada. Bueno, por lo que comentó el compañero, han conseguido que reincorporen a los tercerizados despedidos, que eran 6, consiguieron que les paguen los días caídos de huelga y el compromiso de el viernes negociar el aumento de sueldo que se estaba peleando. Y vos fíjate que el compañero trataba de explicar porque evidentemente no tiene este conflicto la suficiente publicidad que debería tener en las radios, que son evidentemente las que están abiertas para eso, ¿no? Sí, Massa, el intendente, es un precandidato, claro. Y está el antecedente inmediato de lo que sucedió en Kraft, ¿no es cierto? Bueno, un fiscal pidió la detención e indagatoria de los pilotos Enrique José de Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D'Agostino, quienes habrían conducido el vuelo del avión que el 14 de diciembre del 77 arrojó al mar a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a la monja francesa Leonie Duquet. Un día como hoy, 12 de abril, pero de 1997, era muerta y asesinada en Cutralcó, a manos de las fuerzas represivas, Teresa Rodríguez. Y hoy mismo, 12 de abril, pero del 2011, fueron reprimidos los trabajadores de Santa Cruz, pero no por las fuerzas represivas del Estado, sino por una patota sindical apañada por el gobernador de Santa Cruz. Por Peralta, claro. Exactamente. La información que tenemos hasta ahora, pero seguramente la va a actualizar el compañero Pedro Muñoz ahora cuando nos comuniquemos telefónicamente con él, pero es que hubo 12 compañeros y compañeras docentes hospitalizadas. En realidad, tenemos que decir que en Santa Cruz hay varias luchas, ¿eh? Porque continúa la huelga a pesar de la conciliación obligatoria de los petroleros de Santa Cruz. Por su parte, los trabajadores de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos declararon ayer el estado de alerta y movilización y solicitaron paritarias en forma inmediata. Bueno, y siempre una tenemos que decir, porque si no, no nos podemos ir tranquilo, que el funcionario y amigo íntimo del jefe de gobierno, Mauricio Macri, que todos los días le acerca a su despacho los decretos, resoluciones y leyes a firmar, es, y a su vez, un hombre clave en una marca de ropas deportiva denunciada penalmente por tercerizar producción en talleres clandestinos donde se violan varias de las leyes nacionales, que implica estas denuncias, la reducción a la servidumbre y a la explotación laboral de extranjeros sin documentos. Esta persona, o sea, el funcionario amigo de Macri, es Pablo Klusejak, así no sé si se pronuncia bien, que es el actual titular secretario de Legales y Técnicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta misma persona también integra el directorio de la marca de ropa deportiva Lecoff Sporting. Yo pensaba que igual que la mujer de Macri, que tiene también esclavos clandestinos, claro, laburando, claro, para la, claro, ropa, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar a vos, Santiago, ¿no era que el FMI se había ido de la Argentina? Bueno, sí, pero vuelve, viste que... sí, el que porque la delegación del FMI que está asesorando al gobierno, no sé en qué lo asesora, sí, Una cuestión de cómo los índices de cómo se hace la medición para... Exacto. Sí, no sé. Preparó un documento al terminar su visita de asesoramiento con recomendaciones para elaborar un índice de precios a nivel nacional para los consumidores. Uh-huh. Es decir, el FMI, no sé si le darán bola o no, bolilla o no, pero evidentemente el FMI está detrás de la carrera entre precios y salarios, lo que se llama la carestía de la vida y lo que algunos denominan inflación, discusión que tenemos pendiente todavía, porque evidentemente esta delegación, al cual se le da mucha importancia, está siendo escuchada por funcionarios, empezando por el mismo ministro de Economía. Así que nos llama mucho la atención. Sí. Nos llama mucho la atención. No, lo convocó. Claro. El gobierno convocó al FMI. Y lo convocó porque tan desprestigiados estaban los índices que llevaba adelante, o sea, que los índices que desarrollaba el INDEC, que, digamos, tanto enojaba a la derecha, los números que resultaban del INDEC, es que el gobierno dijo, bueno, a ver, voy a traer al FMI para que el FMI, amigos de ustedes, digan cuál es el índice. Digamos. Igual las recetas supuestamente no las aceptamos más. En realidad no, porque el FMI dice que va a haber un crecimiento de la actividad económica, pero al mismo tiempo dice que va a haber un aumento de la desocupación. Sí, lo que en buen romance nosotros decimos que va a haber más explotación de los trabajadores, porque no se entiende. Si hay más desocupación y aumenta la actividad económica, ¿cómo van a lograr ese resultado? Sí, más. Sí, sí, igual tiene que ver también con... La plusvalía absoluta sería, ¿no? Que aumenta. Ajá. Sí, pero tiene que ver también cómo mide desocupación, digamos, el INDEC. Está disputando acá los conceptos, ¿no? Los conceptos y las categorías de pobreza, desocupación. Claro. Uy, estamos pasados de hora ¿eh? Sí, vamos a un recreo y después terminamos con la última media hora. Bueno, hasta luego entonces y seguimos. Hasta luego, compañeros. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos. Pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad, vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado, no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento, en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lados. Tenemos que estar más. Que no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Toda La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Bueno, llegamos a la última media hora, compañeros de clase. Sí, sí. Vamos a decir rápido los teléfonos, 466-6559. Y para mensajes de textos, al 1561-5403-59. Y después, si querés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Mientras estamos tratando de hacer el enlace con Santa Cruz, con el compañero, sí, Pedro Muñoz. Tenemos algunos comentarios para hacer. Sí, nos faltaban las noticias locales, que bueno, hay noticias locales, ¿sí? Siempre pasa algo acá. Sí, sí, en realidad sí. Y algo bravo pasó, ¿no? Sabemos que hubo enfrentamientos físicos entre docentes y personal de reconocimientos médicos. Esta situación se hace, no hace más que confirmar una larga serie de conflictos que revelan graves fallas en la atención del docente enfermo. Sí, esto sería la crónica de un golpe anunciado, me parece, ¿no? Claro. Parece que una docente golpeó a la médica o a la persona que firma como médico, porque aparentemente ni siquiera es médico, no sé. Sí, la persona esta, que no se sabe si es médico o no, mostró los brazos rajuñados y sangrantes, ajá, inmediatamente después del hecho a una docente que me lo comentó, ¿no? Bueno, hay muchos casos así. Y esto va a seguir pasando. Sí. O sea, son los aspectos que tienen que ver con cómo el sector privado empieza a intervenir, ¿no? En lo que es en el ámbito de la gestión, uh-huh, y de las actividades que tienen que ver con la provincia. De hecho, hace rato que es privado el servicio, uh-huh, de reconocimientos médicos, cuando todavía algunos sectores provinciales todavía lo hace el Estado. Vamos a hacer un reconto, ¿no? Antes el servicio de reconocimiento médico era, sí, otra rama de educación, uh-huh, sí, donde había médicos, uh-huh, sí, que pertenecían a la Dirección General de Escuelas, que atendían a los docentes que necesitaban una licencia. Después, ¿sí?, se privatizó. Después se privatiza, claro. Empieza a contratar a un grupo de médicos, ¿qué sería? Una empresa de médicos. Aparentemente. Una prepaga. ¿No? Una prepaga, claro. Ajá. Que viene y presta ese servicio por un costo, ¿sí? Sí. Ese servicio, bueno, muchas veces falla porque, no sé, no les paga la Dirección General de Escuela, entonces empiezan a fallar, a no haber médico, claro, ¿sí? Y empieza otra vez todo un tema de cómo se justifican las faltas, los compañeros que sí, necesitan. Aumenta mucho el número de docentes, sí, los docentes están en condiciones deplorables de trabajo, se enferman, entonces todo esto va creando una situación que me parece medio incontrolable ahora. Bien, estos reconocedores médicos, no sé cómo llamarlos, que están ahora, son nuevos, o sea, es una nueva empresa que ha contratado a la Dirección General de Escuelas. Sí, eso cambian de lugar, por lo menos. Ajá, no sé, pero si no son los mismos, me y parece. No se sabe. Ajá, no tenemos mucha información acerca de eso. Le tenemos que ir a preguntar ahí a alguien, ¿no? No sé a quién. Sí, debe ser hacen un contrato a nivel provincial y después eso debe pasar intermediario. Ajá. Acá se quedan plata por todos lados, estoy segurísimo. Bueno, estos últimos que vinieron, sí, una política bastante antidocente, ¿no? Con mucha cuestión de interpelar a los docentes, ¿no? En el sentido de que uno, bueno, pide un día porque está enfermo, no se lo quieren dar y demás. Esto ya venía conflicto. O sea, era como sabido que iba a pasar una cosa. Sí, así. Sí. Ahora se suman los auxiliares también, que también hacen reconocimiento en el mismo lugar. Bien. Bueno, lamentablemente no nos estamos pudiendo comunicar con Muñoz. Hoy más temprano, no hace más de 2 horas y media, hablamos con él. Sí. nos dijo que no había ningún problema. Había un problema que no tenían luz en Santa Cruz, se había cortado la luz. Ah. No sé si por eso no podemos comunicarnos ahora. Y capaz que no puede cargar el celular. No, hay una cuestión así que, bueno, sabemos que me dijo que nos tranquilicemos, que los compañeros estaban bien, que había varios hospitalizados, que había uno inclusive que lo habían trasladado a Río Gallegos. Y bueno, más de eso no sabemos. Así que bueno, en cuanto sepamos más, vamos a comunicar a la audiencia. Supongo que mañana será noticia, ¿no? De algún seguramente, diario, seguramente. Y para más adelante vamos a tener, bueno, por ahí sí, una comunicación con algún compañero de allá, de ADOSAC. Ahora sí, cerramos la noticia, por favor. Sí, saludamos, nos despedimos, compañeros, hasta el próximo martes. Y con algún temita, Cintia. No hay temita, no, porque hay temita. Estamos muy, muy jugados de tiempo. Bueno, seguimos con los chicos de Rincón Joven. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Bueno, nos estamos pareciendo al programa Aliberti con esta canción, ¿no? La trajo Rudy, seguro. Sí, nuestro Aliberti personal que tenemos. Bueno, no tenemos más mucho más tiempo, así que vamos a empezar con el Rincón Joven, que es en que andamos. Y bueno, los dejo con Walter. ¿Cómo estás, Walter? Hola, Santiago, buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien, te dejo el lugar, así estás más cómodo. Hoy lo vamos a hacer así, sin presentación, sin nada. Lo vamos a hacer directo, porque el tiempo nos está corriendo un poquito. Pero, ¿ahí pasas? Estamos bailando acá adentro. Por cualquier consulta, podés llamar al 466-6559, o si estás en la calle escuchándonos, un mensajito de texto al 1561-540359. Estamos con los chicos de la Media 2, que nos van a contar sobre el proyecto que se vino laburando en el 2009. Buenas noches, Eva, hoy que me volvés a acompañar, ya que no estás en tu terciario, en tus estudios. Hola, Walter, buenas noches. Estamos acá con los chicos, con Santiago, con Sofi y con Ivana. Bueno, chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, chicos, la idea es que nos cuenten un poco qué laburaron durante el 2009, qué hicieron, cuál fue la investigación, el trabajo de investigación que producieron ese año. Bueno, primero aclarar que el trabajo que nosotros hicimos en 2009 está dentro del marco del programa de Jóvenes y Memoria, que es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria, donde se trabaja, es un proyecto que dura un año y se trabaja sobre la memoria local. Bueno, tiene una relación muy, ¿cómo se dice? Cercana. Muy cercana con la dictadura, digamos, pero también se trabajan temas en el territorio, problemáticas también actuales, como nosotros trabajamos en el 2009 un caso de gatillo fácil, que es el caso de Miguel da Silva, que es un chico que lo matan a tres cuadras de la escuela 56, donde él estudiaba. Nosotros empezamos trabajando con la idea de pensar un poco a los jóvenes y cómo se los ve a los jóvenes en la sociedad, y cómo se los ve a los jóvenes dentro de su contexto social en donde viven, y precisamente a los pibes que viven en los barrios, que son de las zonas periféricas de las ciudades, digamos, y cómo se lo ve como al pibe joven, chorro, y que usa visera, digamos, y es delincuente. Eso, sí. Sofi, por ahí, ¿cómo lo...? También, continuando con lo que decía Santiago, era cómo lo ven los medios, cómo creaban el perfil de pibe chorro los medios, y bueno, contanos un poco cómo lo laburaron durante ese año, eso. Sí, mirá, durante el 2009, por acá, ¿no? Durante el 2009 estuvimos laburando mucho este tema de cómo se lo ven en los medios, a los jóvenes, y la verdad, a lo que llegamos con todo ese laburo que nosotros veníamos haciendo, era básicamente a cómo se lo tiene estigmatizado al joven, cómo se lo tiene estereotipado, que por vivir en un barrio, en una villa, por quizás vestirse de determinada manera, viserita, ser morocho, se lo tiene ya como chorro, siendo que no es así. Claro. Mira, te invito a que te acerques el micrófono. Juro, juramos que varios compañeros pasamos por acá y no muerde, o por lo menos hasta ahora, por ahí sos el primer caso. Bueno. Pero, bueno, qué piola este laburo. ¿Y cómo hicieron para investigarlo? ¿Cómo lo llevaron adelante? Sí, mira, nos manejamos por entrevistas. No sé si Santiago ahora quiere profundizar el tema. No, hicimos un proceso de investigación, digamos, primero pensando en, bueno, en toda esta lógica de cómo los medios de comunicación ven a los jóvenes, cuál es el papel que se le da al joven dentro de la sociedad. Pensando primero, bueno, si el joven participa o no, si el joven qué hace de su vida, digamos, ¿no? Y nada, después un poco mirando toda esta visión que tenían los medios de comunicación sobre el joven como el joven pobre que vive en un barrio, como el pibe chorro, que es cuando saliste a roba, digamos. Y en base a eso armamos como toda una visión propia, donde nos sentíamos, de alguna manera nos sentíamos identificados como jóvenes. Y después, bueno, en base a eso tomamos el caso de Miguel da Silva, que es un caso que es muy cercano al centro, digamos, también está en una zona donde ocurren este tipo de casos, digamos, es un caso medio emblemático, digamos, de gatillo fácil de ese tiempo. Y bueno, en base a eso empezamos a hacer entrevistas, bueno, a la madre de Miguel, a una jueza que es Mirta Guarino, con su secretario, y también estuvimos con la directora y la vicedirectora de la Escuela 56. Que era la escuela donde él asistía. Eva, ¿esto pasó en Barrio Satélite? Sí, Barrio Satélite, la Escuela 56 está a unas 15, 20 cuadras desde la Ruta 23. Bueno, esto pasó por el 2005 más o menos, ¿no? Y sí, es un caso del 2005. El caso en sí es bueno, una maestra de la Escuela 41 que queda también ahí más o menos unas 10 cuadras de la 56, donde, bueno, a una maestra le roban unas cadenas, le roban los materiales con los que ella enseñaba. Ella se la denuncia a la policía. Nada, la policía empieza a hacer una especie de rastrillaje y encuentra a Miguel con un amigo a 3 cuadras de la 56. Y lo que dice el policía es que dio la voz de alto, bueno, que Miguel se da vuelta, tiene un arma, y ellos respondieron la agresión, digamos, de Miguel. Pero los vecinos lo que dicen fue que Miguel no estaba armado, y es más, cuando la madre se acerca a buscarlo a Miguel, digamos, también lo encuentran con el policía plantándole un arma a Miguel. Eso es el caso en sí, concretamente. ¿Y hoy en día cómo sigue la causa? ¿Tienen alguna idea? Sí, mira, la causa había estado posponida, ¿se dice? Pospuesta. Había estado pospuesta para 2010, para el año pasado. Y nada, con mucha tristeza nos enteramos que el policía quedó absuelto, quedó libre. Y la madre estaba pidiendo la apelación para que se lo pueda enjuiciar nuevamente. Si no estoy mal, luego de un juicio, ¿tiene el derecho la familia de apelar ante... bueno, ante el tribunal o el juzgado correspondiente? Y la madre estaba esperando esa instancia para poder apelar y que la causa no quede ahí. Y bueno, ella sabía, todo el barrio sabe que Miguel no era chorro, no era un delincuente, no tenía causas. Y ella lo que quería era limpiar el nombre de Miguel y hacer justicia por su hijo. Como muchas de las madres que sufren gatillo fácil, pasa también. Y también poder reflexionar con los pibes, que un policía mató a un chico de su edad, básicamente, porque Miguel tenía 15 años. Sí, Miguel tenía 15 años, él estaba en quinto grado, por ejemplo, o sea que tenía un contexto social bastante difícil. Y bueno, en cuanto a lo que son las fuerzas de seguridad, también cabe rescatar que eran o muy jóvenes, o se habla de digamos, de los que están encargados de nuestra seguridad, que en vez de tener el rol, o sea, están mal preparados, digamos. Una de las cosas que decía, por ejemplo, la madre es que el pibe que mató a Miguel no tenía más de 25 años y está mal preparado, porque también, bueno, en la escuela de policía, creo que son un año y medio, le dan la placa y le dan un arma para que salgan a la calle ya. Y también, bueno, no solamente eso, sino que en los casos de gatillo fácil también están involucrados policías que ya tienen años, digamos, dentro de la fuerza y que también hasta a veces utilizan prácticas represivas que son propias de la dictadura, digamos, como la, qué sé yo, la tortura y hasta la desaparición, digamos. Digamos, en ese año también pasó lo de Luciano Arrúa, ¿no? Digamos, ustedes pudieron llegar a tratarlo. Y no, nosotros nos basamos mucho en el caso de Miguel. Trabajamos con el caso de un chico que militaba en el Movimiento Octubre, que era... me olvidé el nombre. Para. Sergio... Sergio puede ser. Uy, se me fue el nombre. Bueno, pero es un caso también de un chico que se quiso... Creo que supuestamente se dice que agarró una carcasa de un negocio de celulares y que nada, salieron, la batieron y le metieron como 5 tiros, digamos. El dueño del local, que era un ex policía, también... y bueno, trabajamos más o menos con el eje de ese caso, porque ese caso sí ocurrió también ese año y es de acá de Moreno, que había pasado en ¿cómo se llama? Cruce Castelar. En el Cruce Castelar, sí. Sí. Bueno, ¿y ustedes llegaron a alguna reflexión después de haber tenido, después de haber entrevistado a una jueza, a la madre, a las directoras? ¿Qué reflexión llegaron? Y no, nada, nosotros estuvimos viendo que hay una situación muy difícil en los barrios con respecto a los jóvenes, digamos, que como que está muy mal visto por toda la sociedad, o sea, tanto en los medios como culturalmente se da dentro de, o sea, en la misma comunidad están vistos estos pibes como los pibes chorros, el pibe que afana, el pibe que mata, el pibe que roba. Y realmente no es así, digamos, esto también está dado por una respuesta a una necesidad cultural de, en cierto punto, buscar un culpable, digamos, o recaer toda la responsabilidad de ciertos hechos sobre un estereotipo social, digamos, no sé, a ver si... Sí, es eso, claro. Es un estereotipo que está creado, que está mantenido y que a gente le conviene que eso continúe así y que no cambie. Claro, y que no es así, porque también hay un mucho laburo de parte de muchos pibes en los barrios, como el pibe que participa, que tanto está en una murga, en un centro cultural, haciendo radio, qué sé yo, sacando un diario. Hay muchos pibes que participan y piensan su comunidad para transformarla y para que sea un lugar donde esa comunidad pueda vivir dignamente, digamos. Entonces, la reflexión final de todo el laburo que nosotros hicimos es esto, que tenemos, el pibe de barrio que es pobre, que se viste con visera, digamos, tiene capacidad para poder participar y para poder hacer algo por su comunidad. Digamos que no necesariamente por usar visera es un pibe chorro, un pibe que va a afanar, un pibe que sale a hacer cagada, digamos, por la calle. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido, por habernos contado, digamos, esto que tampoco sale mucho a la luz, digamos, por ahí sale en uno se entera por los diarios por ahí que fue absuelto, o digamos, fue un caso en 2005 y ustedes lo trabajaron en el 2009. Y aún así no es muy visto por todos lados. Bueno, esto fue todo el Rincón Joven por hoy. vamos a continuar con compañeros de clase, ahora creo que con la voz de Santiago, y continuamos de esta manera. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Caenga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, é ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão. Bueno, qué lindo tema. Qué lindo fue, que estuvo bueno el Rincón Joven, ¿no? Interesante. Por ahí, bueno, esto de, yo estaba escuchando atentamente y bueno, a veces los chicos son muy jóvenes, en los micrófonos intimidan un poquito, que es alguna conjugación que no sale bien, ¿no? Igual este está muchacho... Sí, sí. Después, esta cosa que recién hablábamos del sentido común y de esto de, por ahí, bueno, uno piensa, el chico este de la 54 que mataron no era chorro, ¿no? Claro, rápidamente ahora, de la 56. De la 56. Rápidamente se aclara su condición de persona decente, porque entonces implícitamente pareciera ser que si esa persona estaba cometiendo algún delito, la muerte está justificada. Claro. En principio, bueno, vamos a decir que ninguno es chorro ni delincuente hasta que no se demuestre eso. O sea, son todos inocentes los casos de gatillo fácil. Todos, exactamente todos inocentes casos de gatillo fácil. ¿Y si fuese chorro se demostrara eso? Digo, ¿la condena es pegarle un tiro? Exacto. No hay este... cadena. Estas son las formas, me parece, que tenemos de legitimar algunos pensamientos más sociales, ¿no? Que van ocurriendo y uno se va acostumbrando y en un punto si no metes ahí la pregunta para conflictuar, es como que pasa de largo. Claro. El golpe está vivo. Tal cual. Sí, pensaba, bueno, esto, que hay que charlarlo mucho y bueno, y vamos a disculpar a los chicos porque bueno, se vive una tensión acá delante de los micrófonos que no es fácil superarla. Uh-huh. Otra cosa que a mí me quedó de cuando estuvo Iris hablando, ¿no? Ella nos contaba esto, dice, bueno, 17 miembros de los 21 que integraban la comisión interna de Tensa fueron desaparecidos. Tensa, un autopartista, muchas comisiones internas vinculadas a lo que es el ESMATA, ¿no? El Entonces, sindicato de los mecánicos, desaparecidos. José Rodríguez, ya muerto. Flor dijo de puta. Uno ahí se pregunta esto, ¿no? El rol de las burocracias y también el rol de las direcciones de esas empresas, ¿no? ¿Cuánto tuvieron que ver? ¿Cuánta implicancia en entregar las listas? La Ford, la Mercedes-Benz, bueno, y estas seguramente estaban relacionadas con estos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que por ahí, no con casos de desapariciones, pero hace poquito el muchacho en la comunicación telefónica decía, bueno, hay 500 despidos y el sindicato todavía no dio la cara, decía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se produce una línea de continuidades en algunas cuestiones? Uh-huh. Y cuando buscamos responsables ideológicos de los crímenes, también tenemos que mirar para este lado, ¿sí? Tenemos uno preso, Pedraza está preso, ¿sí? Esperemos que por mucho tiempo, pero hay tantos en libertad, ¿no? Sí. Bueno, algunas cuestiones que nos quedaron pendientes del programa que debemos, información. Sí. Digo, los temas musicales que se escucharon hoy en el programa fueron de voces de mujeres de Latinoamérica. El primer tema que pasamos fue Canción del Elegido por Soledad Bravo. Después pasamos La Carta por Violeta Parra. Después sonó Canción del Elegido por Lilia Vera. Que ahí Santiago hacía... No, la canción Elegido, la que no, pasa... No, la era Está pariendo un corazón, era por la versión por Lilia Vera, que es una cantante venezolana. Ajá. Y lo último que sonaba hace un ratito era Aguas de Marzo por Elis Regina. Bien, todos estos temas, por ahí no lo podemos pasar entero porque la cantidad de cosas que tenemos para el programa, vamos a tener que hacer un programa más largo, compañero. Sí. Y yo voy a hacer mi micro musical. Muy linda la música del día de hoy. ¿Quién eligió, Santiago? No, fue Marcelo Rudy. Marcelo eligió la música, muy acertada. Muchas gracias. Bueno, qué lindo los elogios, autoelogios, ¿no? Autobomb, qué buen programa. Bueno, una cosa que también me olvidaba, cuando estuvimos con Iris escribió un libro, ¿sí? Es un libro muy, muy ameno, está escrito, bueno, por ella, con recortes periodísticos, con fotos, con, bueno, un montón de cosas. Ese libro lo editó, o sea, se lo ayudó con la edición en la gente de Suteva, de Vicente López, ¿sí? Que fueron 1000 ejemplares que se repartieron en escuelas, ¿sí? Acá a 2 escuelas que yo sé está, o 2 o 3 escuelas. El libro está agotado. Está absolutamente agotado. El compañero Sabatella, sí, que está con el tema este de la Mansión Seré, de la Casa de la Memoria, le ha prometido para el mes de mayo, o sea, para el mes que viene, una nueva edición. Creo que de 3.000 ejemplares, ¿no? El negrito Florea la Avellaneda vuelve a la escuela, ¿no? Así se llama el libro. Ah, ¿sabés que no sé el nombre? Sí, sí, sí. Ajá. Creo que se llama así. El negrito Avellaneda vuelve a la escuela. Bueno, es un libro que ellos quieren esto, digamos, ¿no? Que se esté en las escuelas para trabajar con los chicos, ¿no? El libro tiene, por ejemplo, una redacción hecha por un nieto de Iris, ¿sí? Que escribió en la escuela, ¿sí? Bueno, cosas así de lindas y de amenas, ¿no? Uh-huh. Un tema tan trágico, bueno, pero visto desde este punto de vista, desde la lucha. Y vamos a estar atentos, haremos alguna presentación del libro. Sí, seguro. Organizaremos una cosa. Sí, total, ya terminando, pasamos de tiempo. Ya nos estamos yendo. Igual el compañero Bustamante siempre se pasa y Iris hoy no es verdad, programas. Hoy nos ha entregado el programa en horario, pero no importa. A cuenta, hagamos unos cuantos. Está bien, y a veces no lo puedo contar porque está muy bueno realmente el programa. Iris nos convocaba a un festejo. Y esto, no perder la alegría, ¿no? En la lucha es importante seguir haciéndola con alegría también. Decía el Che, hay que endurecerse sin perder la alegría. ¿Nos vamos, compañera? Nos vamos. Bueno, hasta el martes que viene. Hasta el martes de Santiago, Marcelo. Hasta la próxima clase, compañeros de clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.